¿Quién fue Rosa Parks? ¿Qué logró junto a Martin Luther King? Rosa Parks fue detenida luego de negarse a ceder el asiento que ocupaba, porque estaba reservado a los blancos, según la ley vigente en ese momento con Montgomery, como muchas otras ciudades del sur de Estados Unidos. Los autobuses llevaban una línea pintada que marcaba el espacio que la población afroestadounidense podía ocupar. La noticia de su detención despertó enojo e indignación en la población de color. El joven pastor Martin Luther King propuso un boicot en los autobuses para protestar contra el segregacionismo. Este boicot incitaba a no utilizar dichos transportes hasta que se reconociera el derecho de todos y todas a viajar en igualdad de condiciones. La población afroestadounidense apoyó masivamente esta medida que duró 382 días. La población afroestadounidense se desplazaba en auto, compartido, a pie o en bicicleta. Finalmente, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró el 13 de noviembre de 1956 que la segregación en autobuses y otros lugares públicos era ilegal. ¿Qué son los derechos civiles? Son derechos que protegen las libertades individuales de su quebrantamiento ilegal por parte del poder y garantizan la capacidad del ciudadano para participar en la vida civil y política del Estado en condiciones de igualdad y sin discriminación. Derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personal. La prohibición de la esclavitud y la servidumbre. Garantías judiciales, derecho a la dignidad, libertad de conciencias y religión. Libertad de pensamientos y expresión. Derechos de ratificación o respuestas. Derecho de reunión, libertad de asociación, protección a la familia, derecho al nombre, derecho del niño, derecho a la nacionalidad, derecho a la propiedad, derecho de circulación y de residencia.